en el caso de la Machi Francisca, sino que en el caso de todas las mujeres mapuches que están siendo vulneradas en las comunidades, heridas, que tienen a sus bebés heridos, a las ancianas que sufren los allanamientos de los pacos, a todas ellas. También les mandamos fuerza, Nehuen, estamos con ustedes y vamos a seguir denunciando cada una de las vulneraciones de sus cuerpos, de sus derechos, por los medios que sean posibles. Así que, bueno, continuamos entonces, los dejamos con un poco más de música y seguimos esperando informaciones que nos van llegando, que vamos a compartir con ustedes en breves minutos. Mari Mari Bia Vin, Mari Mari Bia Vin, Mari Mari Bia Vin, Kontani Pulovje, Kontani Pulovje, Mari Mari Bia Vin, Mari Mari Bia Vin. Kinye kumeng alam tun mu, kinye kumeng alam tun mu, kinye kumeng alam tun mu, kinye kumeng alam tun mu, niya vin, niya vin, tani pulam yen. Tani pu che anek Nentulla vin nentulla vin nutam kai nentulla vin koyautun nentulla vin koyautun Amu anamu anamu anamu pu amu anamu an gwenuma pu amu an gwenuma Pipi me kei, pipi me kei, tangi pui. Pipi me kei, tangi pui. Pipi me kei, tangi pui. Pelontu, pelontu, mapu pelu. Pelontu, mapu pelu, ngane mapun. Pelontu, mapu pelu, ngane mapun. Kinye kume newen meu, kinye kume newen meu. Kime la vin dungu kai, kime la vin atram kai. Kime la vin dungu kai. Pipelunga ngane mapun, pipelunga ngane mapun. Chemuche kai chemuche kai welule tu chemuche kai welule tu tani nutam kanana. Pipi me kai tani. Chemuche kai chemuche kai hai kun mala vindangun hai kun mala vindani mapuche rangunanai tani kume ke wan kai elel viel ngani puchoy elel viel ngani puchoy pipi me ke ngane mapun pipi me ke ngane mapun ngama ngama ngelei kai ngama ngama ngelei kai wenu chau Ngamang ngamang elei kai kalbu wenu kusenai ngamang ngamang elei kai ngane mapu nai Thank you.

la Machi Francisca sigue estando de alguna manera restringida, es decir, no se le ha, en estricto orden, ella va a estar privada de libertad en su casa. Por lo tanto, en realidad la interpretación correcta, nuestro modo de entender, es precisamente que rige, en este caso con 2-1, implica que ella tiene que continuar privada de libertad en su casa. Abogado, un importante precedente entonces para otros comuneros que están imputados, acusados en realidad en esta causa, que pudieran utilizar argumentos parecidos. Bueno, en este caso de la Machi Francisca ha habido bastantes precedentes muy relevantes. En primer lugar, el hecho que la Corte de Apelaciones de Temuco haya acogido un recurso de amparo interpuesto en contra precisamente de un ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, a pesar que lo acogió por otros fundamentos, que fue uno de los fundamentos de la defensa al final. El hecho que doña Francisca esté siendo atendida, digamos, por medicina mapuche, son varios precedentes que se han dictado en este proceso, pero sí es muy relevante, por lo menos para nuestro modo de entender, que coloca la interpretación correcta, la interpretación jurídica adecuada y que resguarda la libertad de las personas. Ahora, ¿esto de la unanimidad entonces que se requiere para solicitar el cambio de medida o para no revocar no es tal? ¿La unanimidad que se requiere en los votos del ministro? Mire, cada caso es diferente, cada situación es distinta. El recurso de amparo que se interpuso contra contra la resolución que afectaba a doña Francisca Linconao no tiene valor para otros imputados y para otras causas. En otras causas va a tener que discutirse de acuerdo al mérito de cada causa. En este caso, el arresto domiciliario quedó en tela de juicio, naturalmente, la regla de que del 2-1, y finalmente la Corte determinó que prima la mayoría, como debe ser, y queda la Machi en libertad. Es que esa es la pregunta, entonces. Queda en tela de juicio, usted lo dijo. No. Lo que yo estoy diciendo es que en cada caso es distinto, por lo tanto, respecto de cada imputado y en cada libertad, en cada situación distinta, tendría que volverse a discutir la misma situación. El efecto del recurso de amparo interpuesto a favor de doña Francisca no es un efecto general, es un efecto particular respecto de doña Francisca Alicona. ¿Qué sucede ahora si los creyentes, por ejemplo, acuden a la Suprema? Si ellos están en su derecho, pueden acudir ante la Corte Suprema, pero estamos confiados de que esta es la interpretación correcta y que doña Francisca Linconao va a continuar y va a terminar el juicio en libertad. Gracias. Contarles de algunas actividades que se van a estar realizando en Santiago. Ahora se está haciendo una jornada político-cultural feminista en Santiago, afuera del ex pedagógico en Ñuñoa. Desde las 11 hasta las 5 horas. Bueno, dicen que ya están los carabineros allá y que ya está habiendo mucha represión. Eso también da cuenta de cómo se está manejando la situación. Estamos aquí desde el pedagógico, una actividad en apoyo y solidaridad activa con la Machi Francisca Linconao Huircapán. Estamos aquí con una de las encargadas de la organización. Hola, mi nombre es Francisca Orellana. Estamos, como bien lo dijo la compañera, organizando esta jornada feminista por la libertad de la Machi Francisca Linconao. Contarles que somos compañeras desde un grupo que nace de acá del pedagógico, diferentes mujeres autoconvocadas, que estamos gestando este primer acto político en este espacio universitario, pero también abierto a toda la comunidad que quiera venir. Ahora contamos con más de 300 personas en este espacio. Esta jornada también tiene el sentido de juntar alimentos no perecibles para Valparaíso, para apoyar allá a los pobladores de los cerros quemados, y también estamos juntando dinero para poder enviarle a la Machi a través de la encargada, de su vocera, claro, y todo lo que vaya, también las ferias que estén acá van a colaborar. Está la librería Quimantú, que sacó unas libretitas para apoyar a la Machi. Está encargados de murales, que están haciendo un mural en apoyo a la Machi, también Francisca Linconao. Hay comidita vegana, todo acá organizado desde la autogestión. Un abrazo para todos, para todas. Esperamos que la Machi salga ilesa de esto, que el Estado se haga cargo de su represión, de la represión del Gualmapu, y libertad para la Machi Francisca Lincolnao ahora. Lo exigimos, todas estas personas que estamos acá exigimos la libertad de la Machi. Vamos, estamos aquí apañando la causa por la libertad de la Machi. No, bueno. Con mentiras, el poblador lucha en cada avenida, el hermano mapuche que era su pueblo con vida. Unidas, jamás seremos vencidas, el sistema no podrá reprimirnos con mentiras, el poblador lucha en cada avenida, el hermano mapuche que era su pueblo con vida. La voz de puño y letra es nuestra armadura tan vital. Seguimos firmes, enfrentando sin temor a un maldito descontento colmado de tanta fea traición. Oh, no. Wow. Seguimos en el área. Unidas, jamás seremos vencidas. El sistema no podrá oprimirnos con mentiras. El poblador lucha en cada avenida. Y el hermano mapuche que era su pueblo con vida. Unidas, jamás seremos vencidas. El sistema no podrá oprimirnos con mentiras. El poblador lucha en cada avenida. El hermano mapuche que era su pueblo con vida. Luchamos cada día como poblador en rebeldía. Sigo caminando con la frente en alto, mirando como la pobla va cambiando. Muchos se han quedado en esquinas criticando, y otros entre sueños vamos escalando. Nubes densas empapados pero andando, consciente y fuerte, viendo cómo el tiempo va pasando. Y no es escaso, tampoco extraño, tantas cunetas de las que he tropezado, disfrutando del presente y aprendiendo del pasado. Lo que he vivido en dolor lo he trenzado, en el sillón improvisando, creciendo, aceptando, soltando y así volando. Así volando. Dejaré que la cuerpa sane entre lunas llenas, cerrando procesos que se acumulan en mi útera, sintiendo cada día más intensidad, mostrando la misma alma que puedo llegar más allá. El bombo y caja me dan las fuerzas, así puedo avanzar sin darle tanta vuelta a lo que digan los demás. Sin rumbo está enfocado en los temores que puedan influenciar, para derrumbar barreras que ha costado avaliar. Me he conformado con palabras sabias, he sanado pensamientos en mi mente agotada. Cada día se acurruca y se acicala, va a sentirse más tranquila mientras la brisa se lleva el karma y alinea el alma. Yeah, yeah. Ahora sí. Dejaré que la cuerpa sane entre lunas llenas, cerrando procesos que se acumulan en mi útera, sintiendo cada día más intensidad. Cada día me ahogo en la inconsciencia brutal, me levanto y aseguro que puedo volar. De noche soy bruja que recorre la ciudad, para despejar recuerdos que pesan sin piedad. No sabes cuánto me ha costado estar acá y soñar, camina tranquila sin motivo de maldad. Estoy clara, no hay nada que lamentar, el tiempo pasa, es momento de germinar. Noche nubladas por las calles, desconfía de cada detalle. Seres van en busca de cercanos leales, solo así aprendemos a mostrarnos naturales. Natural. Me gusta andar en ciclo constante, voy pasando tantas lunas que no hay desmanes. Se acercan demonios que quieren cortarte las cuerdas vocales. No les creas, son rivales. No les creas. No les creas, son rivales. No les creas. No les creas, son rivales. Sigue la pelea, ya, ya. No les creas, son rivales. Sigue la pelea contra el sistema. Recuerda, todo cae por su propio peso. Somos responsables de cada tropezo. Despierta, aterriza y acaricia el suelo. No permitas que te consuman procesos. Son pasados reflejos. Disfruta que todo va envejeciendo. Aprendemos a sobrevivir en el desierto. Rap es lo que se libera en las arterias de mi pecho. Así es como lo siento, así es como despierto. Como les crean, son rivales. Así como no les creas, son rivales. Así como lo siento. No les creas, son rivales. No les creas. No les creas, son rivales. Aguante Nehuen por la noche. No les creas. Resistencia y mucho Nehuen. Vamos, que se puede. Creo lo imposible. Unión, cierto que generamos los pobres de la ciudad con los pobres que están en el campo. Y queríamos agradecer la instancia de estar acá en esta jornada que, si bien cierto tiene un carácter feminista, nosotros creemos que el feminismo también ha acompañado de la mano el compañero, ¿cierto? Que en este camino somos importantes tanto hombres como mujeres, no uno sobre el otro, sino que los dos por igual, como dice una frase, que detrás de un hombre burgués hay una gran mujer, pero detrás de un hombre proletario, de un compañero que elige el camino de la lucha, la organización, no hay nadie, porque su compañera siempre está al lado luchando codo a codo. Y bueno, en eso el pueblo mapuche nos da cátedra, ¿cierto? Hoy la machi está ahí en la huelga de hambre, luchando por su libertad, exigiendo frente a esto que es injusto, pero en su comunidad están levantándose los lamien, ¿cierto? Tanto hombres como mujeres, defendiendo la causa. Acá vemos compañeros, compañeras presentes, y eso, pues queremos recordar no solo a la Lamien, queremos recordar también a Macarena, ¿cierto?, que fue asesinada por el Estado chileno frente a su hijo de un año y medio. Queremos recordar a Lorenza, que parió en Grillada, ¿cierto?, de una forma paupérrima, que ya es doloroso parir un hijo, y en una condición así aberrante, inhumano. Y recordar también a los que han muerto por años, como Matías Catrileo, como José Quintriqueo y muchos otros que están ahí y que son parte también de esto que a nosotros nos motiva y nos llama a seguir luchando. Nuestro primer tema tiene relación con esto, con levantar la lucha del pueblo mapuche, y esperemos que les guste. Gracias. Son 500 años de lucha y resistencia, 500 años llenos de desobediencia, un ejemplo vivo de la persistencia, este ejemplo combativo tomado conciencia, llega el feudalismo de mano europea, transformando a campesinos como una marea, a todos nativos, pueblos secos, diente, unión y compromiso, esa es nuestra opción, forjarnos como cuadro para la revolución. La lucha pacifista no conquista esta tierra. En nuestra pobre patria se requiere una guerra. Obrero y campesino, alza tu fusil. Retomando el levantamiento de Ranquil, hoy los comuneros dan más ejemplo de lucha combativa, que manda el infierno al imperialismo, que fase superior del capitalismo, sistema opresor. No solo es destrucción, también es construcción, es un camino dirigido en la revolución. Será el constructor, también el labrador, los verdaderos dueños de toda la producción. Funda Recabarren 1922, de la clase su partido, obrero y campesino, cooptado por la burguesía comunista, se cambió a revisionista hoy para la elección. Por eso la tarea es reconstituir el Partido Comunista, que logre dirigir la lucha de las masas proletarias y también agrar, que degradan al canalla y le plantan cara al maldito opresor. Parásito y traidor, avanzando firmemente a la liberación, debemos demoler la vieja sociedad desde el campo, cercando la ciudad, al hacer crecer el nuevo poder, la autodeterminación se puede proceder. La lucha pacifista no conquista tierra. En nuestra pobre patria se requiere una guerra. Obrero y campesino, alza tu fusil. Retomando el levantamiento de Ranquil. Ya, esto es rap al mar armado. Nuestro siguiente tema. Aguante toda la juventud que hoy día se levanta para apoyar las justas luchas del pueblo, ya sea la mapuche, la de los estudiantes, de los obreros, de los campesinos, a los compañeros que hoy día están combatiendo contra las fuerzas represivas del Estado, aquellos que hoy día están apoyando la marcha Francisca Linconao. Ya, dice. somos masa, somos rebeldía, somos los que nos organizamos día a día. Para que lo vivan, los que nunca olvidan, y los que se identifican con la melodía. Somos masa, somos rebeldía, somos los que nos organizamos día a día. Para que lo vivan, los que nunca olvidan, y los que se identifican con la melodía. Viva los que todavía creen en el combate, los que no le compran a los cuicos, los dejan en jaque mate. Ya es bastante, el pueblo ya escuchó, se levanta con la fuerza de quien por ello luchó. Fuerte y valiente como lo hizo Recabarre, los sectores populares al oportunismo barren. No importa que nos disparen, ya no hay nada que nos pare, ni políticos, ni tus putos militares. Acá nacimos todos en la misma condición, desde los primeros pasos aguantando la opresión, desigualdad y represión. Nuestra situación y se acabará cuando alcemos el puño y la voz. Con bandera roja voy, mirada desafiante, destruyendo a quien contra el pueblo se levante. Arriba fuerza y aguante contra el vigilante. Ya no somos los mismos, somos mucho más que antes. Somos masa, somos rebeldía, somos los que nos organizamos día a día. Para que lo vivan los que nunca olvidan, y los que se identifican con la melodía. Somos masa, somos rebeldía, somos los que nos organizamos día a día. Para que lo vivan los que nunca olvidan, y los que se identifican con la melodía. Grandes contiendas a masa, la aurora con plomo, escribimos la nueva historia, cruzando los mares, la tierra temblando, asaltando cielos. En la lucha vamos avanzando, somos sembradores de la revuelta, nacido en poblaciones y en la protesta. Construimos día a día organización que traiga del puerto al pueblo la emancipación. Miles de hombres en armas en la tierra ya florecen rosas de nuevo poder. Todas rojas el camino se debe reconocer. La estrategia, la teoría, avanzar y aprender. A nuestros enemigos tenemos que vencer. Somos masa, somos rebeldía, somos los que nos organizamos día a día. Para que lo vivan, los que nunca olvidan, y los que se identifican con la melodía. Somos masa, somos rebeldía, somos los que nos organizamos día a día. Para que lo vivan los que nunca olvidan, y los que se identifican con la melodía. Bueno, compañeros y compañeras, como decía bien, nosotros hoy día creemos que la juventud revolucionaria tiene que estar en la práctica apoyando lo que es el pueblo. Y hoy día nosotros vemos que el pueblo mapuche es la punta de lanza de la lucha de clase en nuestro país. Por eso persiguen a la Machi Francisco Linconao. Por eso hoy día están asesinando a jóvenes mapuche, como lo fue hace 9 años Matías Catrileo, Jaime Mendoza Collío, como el Víctor Mendoza Collío y tantos otros mártires de la lucha mapuche. Hoy día nosotros creemos que hay que estar ahí donde las papas queman, como se dice. Por eso, algunos estudiantes de distintas universidades, de distintos liceos, estamos organizando lo que son las Brigadas de Apoyo Popular, las VAP, que son trabajos voluntarios a comunidades mapuche. En esta, nosotros buscamos unirnos y forjar lo que es la unidad de los pobres del campo y la ciudad para luchar contra el enemigo común que tiene tanto la lucha mapuche como todo el pueblo chileno pobre. El Estado opresor, aquel que hoy día nos manda a los pacos a reprimir en universidades, liceos, las marchas, en el campo, etc. A todas las mujeres luchadoras. Mujeres, usted mayor opción, el camino es la revolución. Mujer obrera y campesina, trabaja noche y día, siembra la semilla, son parte de la masa toda poderosa, pero algunos piensan que es solo la balosa. Cultura dominante, burguesa y patriarcal, quiere convencer de que ella no puede luchar por mejoras para la jornada laboral, que suban los sueldos, que no dejen de robar. Nuestras compañeras del abuso se han atado y conciencia y clase en la lucha ha forjado. Como pueblo entero tenemos la misión, unir a las masas hacia la la revolución. El gobierno mete miedo en la tele, con los muchos homicidios hechos a las mujeres. Muchos son por celo o por separación, pero nadie hable de la doble explotación. Sin embargo, ellas también son esperanza. La lucha del pueblo da vuelta a esta balanza. Eres pueblo, eres masa madre popular. En medio de lucha clase vas a progresar. Huellas imborrables de su preciosa sangre registran nuestra historia de lucha y combate. Camarada firme, al hombro su fusil. Codo a codo todo, vamos a combatir. Movimiento femenino rojo es su color. Va a exterminar el hambre, la miseria y el dolor. No todas las mujeres son revolucionarias, por eso no combaten todas la misma batalla. Esta es la esencia de la lucha femenina. Sirven al proletariado, la mayoría. Hay alguna poca, como Bachelet, que sirven al imperialismo igual que Pinochet. Compañera, rodeado de grandes ejemplos, mujeres combativas de todos los pueblos. Perú y la India hay hoy presentes, compañeras que luchan hasta la muerte la razón por la que todos haremos hoy la revolución. El oportunismo facho pequeño burgués desvía nuestra lucha, conquista del poder. Limita tu causa al ámbito sexual, confunde con audacia el anhelo principal. Barrendera, cocinera, la... En la guerra popular se convierte en guerrillera fiera, compañera que organiza tu hermana. En un sindicato hace lucha con metralla, conquistando tierras se encuentra en la lamien. Valiente y decidida con todo en el buen, dispuesta a dar su vida. Esto no es azar, a la difundiza lo vamos a acribillar. Pa' que el viejo estado no deje de saquear, presente la tarea de nunca olvidar. El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Obrera Campesina y Popular. Mujer, escucha, no hay otra opción. El camino es la revolución. Tú quieres la mitad de este cielo. Ven, lucha con tu compañero. Yo. Un grito por liberar a la machi, Francisca Lincoln. Liberar, liberar a la machi por luchar. Liberar, liberar a la machi por luchar. Liberar, liberar a la machi por luchar. Muchas gracias, compañero. Así la solidaridad con el pueblo mapuche, con todas las compañeras y compañeros que hoy día se levantan contra el Estado y el imperio. Estamos aquí en el pedagógico, en una actividad en apoyo a la machi, que lo organiza un grupo feminista. Un grupo feminista, ¿cierto? Que viene tomando a cierto tiempo nosotros, y como bandera roja, un grupo de hip hop revolucionario, ¿cierto? Nos hicimos parte porque de hace bastante tiempo se lleva desplegando un trabajo con comunidades mapuches, donde se ha podido como entender y comprender la fuerza de su organización, y en ese sentido por eso fue súper importante participar hoy, no solo porque se trate de una mujer, sino porque se trata de una mapuche más, ¿cierto? Una mapuche que el Estado está asesinando de forma indirecta, Claro, porque hacerse el sordo, el indiferente, es asesinar de igual forma ante estos gritos de auxilio que ella está dando frente a estos dolores intestinales que hoy sufre, sus fuertes dolores de cabeza, a la edad ya avanzada que tiene. Entonces, nada, pues saludar eso como mujer, como también descendiente de mapuche, porque todos tenemos un poco de eso, inspirador la lucha que ella está dando, el poner su vida en manos de esto, po, y de enfrentar al Estado frente a esto que él quiere invisibilizar y a este egoísmo también que la clase dominante tiene con la gente explotada pobre, po. Un saludo a todas las comunidades mapuche que hoy día se encuentran en recuperación de tierra, que se han separado de lo que es la lucha burocrática, que ya no confían en lo que es la CONADI y que están dispuestos a ir por la toma de tierra por la vía de los hechos. Saludar a las comunidades del sector del Malleco principalmente, también a las que están resistiendo en la zona de Tirúa, Cañete y todas las comunidades mapuches que hoy día nos demuestran no solamente a sus propios compañeros que están ahí en el mismo campo, sino a todo el pueblo chileno pobre, que también está en las ciudades, en los pueblos intermedios, en los caseríos, en las villas, que como pueblo tenemos que unirnos de norte a sur para poder atacar a este enemigo común que es el Estado. Saludar también a todas las compañeras y compañeros que hoy están apoyando la lucha por la vida de la Machi Francisca Lincolnado, a la cual adherimos completamente, y hacer un llamado que la juventud tome como camino propio el camino de la lucha, que aprendamos de no solamente del pueblo mapuche, sino de toda la historia de resistencia del pueblo pobre chileno, y que veamos que efectivamente son unos pocos los que hoy día nos están oprimiendo, pues las forestales son nuestros enemigos en manos de los mates, de los angelini, los mismos responsables del incendio en Valparaíso, son los mismos que se coluden acá en las ciudades, los mismos que mandan a reprimir con la policía. Entonces, por donde uno lo vea, el imperialismo finalmente y sus lacayos nacionales los que son los enemigos de todo el pueblo pobre, tanto chileno como mapuche. Mari Chihueu, Chantumay a todos, y que puedan contar con nuestro pleno apoyo tanto en el ámbito cultural como también en el de la lucha. Hola, estamos aquí en los patios del pedagógico, en la jornada en apoyo solidario a la Machi Francisca Lincolnado. Estamos aquí en los muros, aquí con unos lamienes que están pintando un mural ahí, que se presenta ahí la compañera. Hola, soy Génesis Martín, una de las personas que está aquí coordinando el muro que está cerca de Pastos Centrales. Y quisiera invitarlo a todos, a toda la comunidad muralista que venga, porque queda mucho espacio, queda mucha muralla cerca de la cancha, para que puedan aportar con su granito de arena en esta jornada tan completa y tan necesaria en apoyo a la causa de la Machi Francisca Lincolnado. Chantumay. Gracias. Hay otra actividad hoy día en la tarde en Santiago, una trova por Lorenza Cayuán en el metro Sotero del Río de Puente Alto, en la Rutca Sotero del Río, y en la música iba a estar apañando la mien Daniela Millaleo, para que vayan a apoyar esas actividades. Hoy a las 7. Si tienen información sobre la situación que se vive en la actividad donde llegaron los pacos, por favor mándenla. Si hay detenidos, mándenos esa información para estar al tanto, atentas, informando sobre lo que sucede, sobre lo que hacen los pacos, la represión que se va a producir allá o que se está produciendo, y les mandamos mucha fuerza, mucho nehuén. Y así va a ser todo el rato, compañeras y compañeros, va a ser todo el rato así. Esto, estamos rodeados de pacos todo el rato. Acá la represión también está vuelta loca, así está lleno de sapos, está lleno de pacos. Nueva Imperial, Temuco, todas las casas de las personas que solidarizan con la Machi Francisca Lincolnado. Así que hay que estar atentas, hay que estar muy fuertes y saber que esta va a significar una persecución de personas y vamos a tener que enfrentarlos, porque ya esto no puede seguir así. Vamos a poner un audio del punto de prensa desde el hospital de Imperial. Aquí lo vamos a conectar. Y va a empezar a sonar el punto de prensa desde el hospital de Imperial. ¿Se escucha o no? ¿No se está escuchando? Estamos tratando de comunicarnos con el punto de prensa.

Denunciamos que mientras el gobierno chileno reprime a la Machi Francisca, protege descaradamente a capitalistas transnacionales y caciques como el latifundista Alejandro Taldriz, su tala ilegal y la corrupción del Estado que lo protege. El Congreso Nacional Indígena y el EZLN exigimos: 1. La liberación inmediata de la compañera Machi Francisca Linkalao Uricapán; 2. Que cese la represión contra el digno pueblo mapuche y sea revocada la ley antiterrorista que está dirigida a criminalizar la defensa territorial de los pueblos originarios chilenos con un enfoque racista y represivo. 3. Respeto absoluto al territorio mapuche. Enero de 2017, por la reconstitución integral de nuestros pueblos, nunca más un México sin nosotros. Congreso Nacional Indígena, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Bueno, nos encontramos aquí. No sé si hay alguna nueva información que se pueda transmitir, compañeras. Nada oficial todavía, nada oficial todavía respecto del fallo. El fallo. Lo que sucede es que al parecer en TVN salió algo, una información, pero vamos a esperar que la Huerquén de la Machi Francisca Linconao nos diga lo que realmente sucede, ya que ella es la que nos tiene que informar si esto es verídico o no. Así que vamos a esperar contactarnos con ella y por mientras continuamos con un poco de música para hacer los contactos pertinentes. Ah. la Machi, que está hospitalizada aquí en el Hospital de Nueva Imperial, y quiere dar una declaración pública. Y dice así, un apoyo. En el Los Mapu Boroa, territorio histórico mapuche, las 39 comunidades organizadas territorialmente, declaramos a la opinión pública, nacional e internacional, a las comunidades de otros territorios y a las instituciones chilenas vinculadas a lo siguiente. Como organización mapuche, autónoma y autoconvocada, queremos expresar nuestro malestar e indignación por el trato injusto, racista que está sufriendo nuestra autoridad central, Machi Francisca Linconao, quien se encuentra hace 14 días en huelga de hambre debido a que no ha tenido un debido proceso en una investigación judicial, por lo tanto no puede ser declarada culpable. Al contrario, ha debido enfrentar un trato vejatorio, donde se la ha privado de libertad durante más de 9 meses, situación en la que la ha llevado a ser hospitalizada en el Centro de Salud Mapuche Nueva Imperial a raíz de su delicada estado de salud físico y espiritual. No hay que olvidar que la Machi corresponde a nuestra principal autoridad religiosa como pueblo mapuche. Por lo mismo, requieren de un trato diferente, situación que es respaldada por los tratados internacionales de Chile que ha firmado, como al convenio 169 de la OIT y de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Pueblo Indígena. Como perteneciente al pueblo mapuche, creemos que este caso es uno más de muchos de los cuales ha tratado sido diferente e injusto solo por ser mapuche y diferente en nuestro derecho. No debemos olvidar que hace menos de un mes también otro joven fue baleado salvajemente por la policía de Chile, quedando nuestro Peñi a punto de morir y al carabinero nuevamente en libertad. Muchos dicen que en Chile se encuentra en plena democracia, pero lamentablemente para nuestro pueblo esa democracia aún no la conocemos, ya que solo vemos racismo, discriminación e injusticia. El caso de nuestra Machi Francisca Linconao va más allá del jurídico, sino que es otra muestra de la diferencia histórica con lo que hemos sido tratados como pueblo. Por tanto, lo anterior, el territorio organizado de Boroa rechaza de manera categórica el tratado del mismo judicial chileno para con nuestra Machi y emplazamos a la Presidenta de la República y al Poder Legislativo de Chile a quien intervengan a favor de ella y le conceden su legitimada libertad. No a la discriminación del pueblo mapuche, no a la militarización de nuestro Gualmapu, no a la ley interterrorista, libertad a los presos políticos mapuche. Marichi huevo. Los Marichi huevo. Hay un saludo, parece. Vamos a escucharlo. ¿De quién? De la Chama. Yo lo puedo presentar acá. Vamos a escuchar ahora el saludo de una mujer radialista, feminista también, histórica para nuestro territorio de Concepción. Ella es Edelmira Carrillo Paz, radialista también, como les comentaba, y ha querido hacerse presente también en esta transmisión radial a través de un saludo que ahora vamos a escuchar. Queridas compañeras, desde Radio Lorenzo Arenas, 107.1 FM de Concepción, saludamos esta cadena radial por la vida de nuestra hermana Francisca Linconao Huircapán. Apoyamos todas las acciones que tiendan a obtener la libertad de Francisca Linconao, hoy símbolo de resistencia mapuche y símbolo de todas las que luchamos por la justicia, la libertad y la vida. Fuerza Francisca. Acá estamos las mujeres peleando por tu vida. Habíamos comentado recién que están circulando en este momento algunos rumores sobre que el fallo ya estaría resuelto, ¿no es cierto? Pero eso todavía no es información oficial. Estamos conectadas con nuestras compañeras que están en este momento en Nueva Imperial, donde está la Lamuen Ingrid Conejeros, quien es la huerquén, ¿no es cierto?, que va a comunicar cualquier información oficial, cualquier información que sea confirmada. Por el momento nos encontramos a la espera y estamos haciendo los vínculos para poder confirmar esta información.